cuerpos que torturan. Yo te nombro, yo te nombro libertad. Por la bronca contenida, por el pájaro en jaula, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso porque dijo lo que piensa. Flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos que torturan. Yo te nombro. เพียวลงทันทีครับ โอ้ยอย่างนั้นขออ้วนอย่างนี้ดีกว่าอย่า ไม่เอาแล้ว ไม่เอา